Ja, bienvenidos al Reserva para Dres. Con 60 millones de horas de clases. Sí, arranca un vídeo. Bienvenidos a Reserva con Reserva para Dres con Romina. Hola. Pablo. ¿Qué tal? Buenas. Y yo, Andreas. ¿Y cómo estáis? Muy bien, hemos empezado muy bien, ¿eh? Con sí. Música. Sí, con música, con Cutie Man. O en inglés, Cutie Man. No lo sé cómo se llama correctamente porque él viene de Israel. Y Cutie Man está haciendo vídeos con otros vídeos. En principio, música con otros vídeos del YouTube. Y va a hacer nueva música con esa música. Y está muy famoso, para mí mínimo está muy famoso el Cutie Man con sus cortos. Y ese corto es un video sobre los movimientos en momento en el mundo. Y ¿Cómo se llama el video? El The Real Democracy. Bueno, es el tema que en este momento está vigente, ¿no? Democracia real. Y por eso lo pusimos de introducción, porque calzaba perfecto y bueno, Cutie Man tiene muy buenos vídeos donde él junta todo, va en música de distintas personas y lo junta en una sola canción y yo creo que eso es genial. Y crean estas canciones súper increíbles que vale la pena escucharlo y a él lo encuentran en YouTube. Así que si alguien tiene tiempecito, que lo busque por allí y vea un poco el video original que ha puesto él. Y encima después en el blog dejamos el link para ver el vídeo. Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Sí, Pablo, empezamos. No, tengo una preguntita. No, tú sabes que quería comentar que ayer escuchaba que en YouTube salió la primera película... que es la vida en un día. Correcto. ¿Has escuchado eso? Sí, sí. Yo tengo el video, yo tengo el link en YouTube. Se hizo con todos videos de distintos lugares del mundo. Correcto, y se grabaron todo el 24 de junio 2010, todo a un día, y se mandaron de 172 varios países los videos. Me parece espectacular eso, ¿no? Algo, sí, correcto. La primera vez que se hace. Está ahora en YouTube. Y yo creo... Claro, dejamos después en el blog también el link que la gente puede ver en original con subtítulos. Oye, yo no sabía eso de estos vídeos, La vida en un día. No lo había escuchado. Sí, bueno, siempre se... Yo lo escuché y me parece espectacular. O sea que, aparte de ser la primera, me parece... increíble que de todo el mundo, ¿no?, se haga cada uno con su historia, ¿no?, se haga su película. Y al mismo día. Y al mismo día todo. Se grabaron todo el mismo día. Pero definitivamente no va a ser lo mismo porque nosotros no mandamos ningún vídeo. No, pero 24 de junio no tenía tiempo, el cumpleaños de mi madre. Ah, estabas de fiesta entonces. Ya. Por eso... Claro. Pero bueno, si lo vuelven a hacer otra vez, ya tenemos que estar prevenidos para mandar algún video, ¿no? Sí. Como Reserva para Tres. Ya, pero ya. La película tiene ahora un año. Pero ahora puedes ver en YouTube y en original con subtítulo. Vale. He visto ahí un poquito. Sí, entonces lo pondremos en el blog porque es importante compartirlo y que mucha más gente lo vea. Correcto. Sí, sí. Sí. Ahora una preguntita, Pablo. Sí. En Argentina se tenían votaciones. ¿Qué dices sobre Cristina? Ah, sí, sí, sí. No, me he enterado que ganó por amplia mayoría. Sí. La gente ratificó que es lo que querían, que seguir con la propuesta que está haciendo ella. Y realmente hay una mejoría social muy notoria porque... poca información, no es que hablo muy seguido, pero muchos cambios a nivel social más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el tema que salió hace poco también, la cadena perpetua para Astiz, que fue uno de los dictadores que que tuvo Argentina, que eso me parece un ejemplo para Europa también. Sí, sí, y sí. Para América Latina también. Sí, sí, para América Latina. Y porque ya hay muchos países que no, todavía no, como acá en España, ¿no? Que no se termina de resolver esos temas que siguen ahí, que los quieren tapar con tierra, ¿no? Sí, como en Chile, que al final el dictador de Pinochet no tuvo el castigo que se merecía. Claro. Así que claro. Eso es demuestra que Argentina tiene ganas de enjuiciar a las personas que cometieron abusos. Claro, y de dar de terminar con el tema, ¿no? De que una vez se dé vuelta a la página y empezar en libertad los nietos y las abuelas y todo, ¿no? Sí. Pero muy bien, Argentina en realidad está en un periodo estupendo, porque acá al estar mal, haber crisis en Europa, allá sí. Está muy bien, está creciendo como al 9% económicamente y socialmente están... muy contenidos, han aumentado las pensiones, hay crédito, está abierto el grifo del crédito, y algo bueno que veo que económicamente han tomado medidas de evitar la fuga de capitales, de dólar. Cada uno que vaya a comprar un dólar, con su nómina se fijan, tiene que presentar su nómina y se fijan si realmente puede comprar la cantidad que va a comprar, ¿no? Y eso es una medida que antes nunca la habían tomado y realmente tiene que ser muy eficaz para eso, para contener que no se vaya el dinero, los dólares, ¿no? Sí. Bueno, en Argentina han estado haciendo muchos cambios y la verdad es que es para América Latina de verdad un ejemplo, también en muchas cosas que tienen que ver con minorías, con, por ejemplo, lo que es la aprobación del matrimonio homosexual, y muchos temas que son muy importantes de la sociedad de tratar, y que Argentina está dando ejemplo. Sí, sí, bueno, igual quedan mucho para hacer, ¿no? Porque sí, claro. Hay que recordar que hay mucha pobreza también y quedan, que la inflación es un impuesto que la gente está pagando constantemente porque siguen aumentando las cosas. Pero bueno, al haber circulación, al haber trabajo y el movimiento de dinero no se le nota tanto, pero... las cosas siguen aumentando a un ritmo por ahí, un 30%, dicen, es bastante... Es mucho. Pero bueno, si logran, con estos 4 años que va a tener por delante Cristina Kirchner, Fernández, ¿no?, pero de Kirchner, logran frenar la inflación, creo que va a ser muy bueno. Muy bueno, va a consolidarse. Sí, una palabra difícil. Ay, sí. No puedo. Se va a consolidar. Sí. Pero sí, claro, la Argentina, además que los argentinos tienen una cosa muy buena, que también tienen una mentalidad muy europea, yo creo que también por el hecho de que tienen ascendencia más cercana europea, yo encuentro que a veces son avanzados en ciertas cosas de criterio. Por ejemplo, esto mismo que decía yo, lo del matrimonio homosexual. O sea, es que en Chile todavía ni había, o sea, ahora solamente hay un papel que ahora une a las parejas, pero no, ¿por qué no abrir el tema hacia un matrimonio homosexual? Cosa que sí. En Argentina ya se discutió, ya se decidió y ahora sí existe. Entonces, y para variar, la primera pareja que se casó en Argentina fueron chilenos. ¿Por qué? Mira, eso, las cosas. Eso porque en Chile hay una carencia de hablar estos temas, que son, yo creo, muy importantes para una sociedad. Sí, sí, sí. Y dan libertad a la gente, ¿no? Porque lo que más se busca en Argentina es eso, la libertad. Claro. y así hay muchos temas, por ejemplo, como el aborto terapéutico, que son cosas que en Chile todavía, yo creo por un tema más bien religioso, todavía no se hablan, todavía están ahí pendientes y no hay ninguna solución, pero tampoco hay una discusión al respecto. Entonces, por eso en Argentina yo siento que van por el buen camino socialmente, claro, de la discusión, de la conversación y de tratar los temas que son importantes. Entonces, y bueno, ojalá que Argentina siga creciendo en este nuevo gobierno de Cristina y que siga mejorando. Sí, yo creo que va por buen camino. No sé después quién se presentará, pero por lo menos ha cambiado mucho con respecto a otros gobiernos. Mm. Y eso es fundamental, por lo menos que haya un proyecto de Estado, ¿no? Sí. Que logren que siga, que haya continuidad en decisiones importantes. A eso tienen que lograr eso y que para que se siga después. Que se mantenga. Que se mantenga, sí, sí. Proyectos y cosas, más que nada las bases, ¿no? Tanto en salud, en cosas, en cuestiones de Estado, digamos, ¿no? Pero yo siento que sí, que se va a poder y que la gente, yo creo que también está bien comprometido y sabe lo que quiere. Entonces, con eso en el horizonte hay muchas posibilidades, porque Argentina fue potencia latinoamericana y se vino al suelo y ahora se está intentando levantar con mucho esfuerzo, pero vamos, eso es digno de admiración, yo creo, para todos los países de América Latina que estamos luchando, ¿no? Sí, para América del Sur es importante. Claro. Argentina, Brasil, Chile. Brasil también ha hecho un avance enorme en el tema de la pobreza, ha erradicado muchísimo el analfabetismo también. Sí, sí, sí. Y lo pasa que vienen muy atrasados y cuesta mucho para que lleguen a desarrollarse, pero van por el buen camino, ¿no? Sí, pero ahora es la época. El problema que tiene Brasil todavía es la corrupción, está tremendo, ¿no? Y yo creo que eso rompe también mucho. Sí, sí, sí, sí, sí. No, esas cosas en Argentina también sigue estando y bueno, es muy difícil. Mm. Muy difícil, esas cosas son las cosas de los políticos por ahí o los organismos, ¿no? Tienen, viste, que eso poco a poco hay que irla combatiendo con buena educación, digamos. Yo creo que esas cosas tienen que partir de la educación, ¿no? Tiene que ir depurando. Ajá. Sí, toda la gente quiere su tajada. Por eso me pregunta por qué tenemos tanto corrupción en España. Sí, claro. ¿No? Sí, es que es así. Es impresionante, ¿eh? De verdad. Sí, yo sí, nunca me imaginé que, no sé, cada día en las noticias se ven los diarios nuevo escándalo de corrupción, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, y tú dices, o sea, tienen un morro. Sí. O sea, es que impresionante, de verdad. No sé, por último, lo que los escondan un poquito, pero yo creo que aquí ya vamos en que ni lo esconden, por lo menos. Eso no, y acá cuando hubo tanta prosperidad económica, había corrupción y ni se notaba, ¿viste? Porque, claro, todo iba viento en popa, pero bueno, acá en Palma de Mallorca, el caso del Palma Arena, que es un edificio enorme con una pista de bicis, esta de carreras, y resulta que más de 50, 70 millones de más, hay, no sé, un montón de plata que... Sí. Que se ha perdido casi, yo creo. Sí, sí, pero no se sabe. No sé bien en qué terminó, pero sé que ahí hay corrupción. Sí, sí, sí, sí. Pero tú fuiste ya también a las marchas en Palma, ¿no? Sí, sí, estuve. ¿Y? Yo estuve en la marcha del 15 de octubre. Sí, sí, sí. Sí, que fue una marcha mundial, porque también se hizo en Chile, en Alemania también se hizo, en Francia, en muchos países se hizo la misma marcha el mismo día. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fui en Palma? En Palma estuvo espectacular porque se cambió de lugar, iba a salir del Parque de la Mar, salimos de la Plaza de las Tortugas, que es un poquito, unos 300 metros se corrió, y no, un montón de gente, entre los organizadores, que yo estuve hablando con uno de ellos cuando terminó, me decían entre 20 y 25 mil personas. Wow. Los medios de comunicación, lógicamente, sacaron 10.000. Sí, eso más o menos fue lo que publicaron. Tercero, doblar y doblar por las avenidas, y era todo gente, y no, ni siquiera iba gente separada, o sea, íbamos todos caminando muy juntos, muchos carteles, de todo tipo, gente de todo tipo de edad, con bebés, jóvenes, espectacular, muy emocionante, y la verdad que viene bien. A mí me vino bien para desahogarme y para pensar que no está solo, ¿no? En el pensamiento. Sí. Es que, a ver, yo creo que tú diste, no sé, estuviste ahí, viste cómo está la gente, el compromiso de las personas, y yo creo que esto tiene que seguir creciendo y no tiene que haber solamente esta marcha, sino que tienen que seguir habiendo más. Porque ahora con lo que apareció esta semana en el país, que ya estamos rozando los 5 millones de parados en España, es que es de miedo. Sí, no, realmente que decir los 5 millones lo decís rápido, pero son un montón de familias, ¿no? que están muy pasándola muy mal, momentos muy angustiantes y que no se sabe qué va a pasar al otro día, ¿no? Claro. Aquí, según lo que tengo yo del país, aparece que el 21,5% está en el paro y son 4.978.300 personas. Y hay miles de familias que tienen a todos sus integrantes sin recibir ningún sueldo. O sea, ¿Cómo mantienes una familia si ninguna de las personas tiene ingresos? No, y el riesgo de que se le termine la ayuda social del paro también, ¿no? Claro, porque, bueno, aquí en España dura, por ejemplo, cuando tú no dura eternamente, tiene un término que es como máximo un año. Un año fue lo que cambiaron. Y ahí, yo no sé bien cómo es cuando trabajás. La verdad que lo del paro, cómo lo cobran, no sé, pero sé que hay momentos que se le termina a la gente. Claro, es como máximo un año, si no me equivoco. ¿Y después qué haces? ¿Después cómo te mantienes? Sí, no es. Con respecto a la manifestación de Palma, en la página de ATAC Mallorca, ¿ya? Que ATAC es con 2T, sí. Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y Ayuda a los Ciudadanos. ETEC. Es una asociación que, bueno, nació en Francia y es eso. Y ahí en ATAC Mallorca figura está la marcha del 15 de octubre, si alguien la quiere ver y ver la magnitud de lo que fue. Y bueno, y la página esa trae muchas cosas muy muy interesantes, que es otra línea política de lo que dan los medios y la otra realidad, ¿no? Sí, podemos poner el link en el blog para que también las personas que estén interesadas puedan pinchar y leer también lo que hay dentro e informarse también. Sí, exacto. Pero sí, así. Estuvo interesante entonces la marcha. Estuvo muy bien y es una lástima que no sepamos bien a dónde vamos a ir el 20 de noviembre, ¿no? Que vienen las elecciones, ya falta tan poco y no hay nada concreto, no hay una certidumbre de nada. ¿Cuándo tú tienes la vista como yo tan, ¿cómo se llama eso? Tan negro. No, yo he dicho a la gente, tú vas a votar de un matador, ¿no? Cuando me entiendes ahora. Pero yo, es que no sé, yo creo que cada día se ve muchísimo más claro qué es lo que va a pasar con España con respecto a las votaciones. No, pero tú sabes que van a votar para los conservadores Por eso. Y tú sabes que ellos van a, yo creo, a privatizar un montón de cosas. Y por eso yo he dicho, la mente alemana dice, tú vas a votar para tu matador, ¿no? Que te va a matar. En principio, ¿no? Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Me entiendes, yo creo, ¿no? Sí. Y eso es el problema, ¿no? Porque la gente, por la frustración con los socialistas, van a votar para los conservadores, sí, sí, para la PP. Y en principio tú vas a votar para la gente que normalmente no quieres, ¿no? Solamente por la frustración, pero peligroso, peligroso. El típico voto castigo. Ya, yeah, pero normalmente necesitas que tú vas a votar, no lo sé. Claro, necesitas más partidos normalmente, ¿no? Porque en el momento tienes la peste y la cólera. Y no más. Por eso hay, quieren que se cambie un poco la ley electoral, porque muy bien no sé, pero creo que hay algo ahí que hace que tengas que tener demasiada gente para que se haga el partido político, ¿viste? Sí. Entonces, y al final siempre terminan ganando los que tienen más personas. Y siempre por eso es para dos. Lamentablemente, claro. Es para dos partidos y bipartidismo total, ¿viste? Sí, sí. Es que debería haber más. Ahora está muy claro que solamente hay dos candidatos. Y entonces, sí. O sea, tienes al malo o al peor. Tú no sabes cuál es cuál, y eso es muy peligroso para un país. Sí, entonces, sí. Elige a. Sí. No sabes por cuál elegir. Es que en Europa ya casi prácticamente no están perdiendo la soberanía, como lo que le está pasando a Grecia en estos momentos, ¿no? Que querían, no sé si lo último que vi es que ya no van a llamar al referéndum este. Sí, hoy salió en las noticias, bueno, ha salido más o menos a eso de las 4:30, que ya no se va a hacer el referéndum. Claro. Y claro, todo el mundo estaba asustado por las consecuencias que podía tener el referéndum. Que para mí el referéndum es lo mejor, la prueba de que es una democracia, ¿no? Porque ya realmente lo amenazaron tan fuerte a Grecia con no darle ni dinero, que, nada. Sí. Y ahora ya se echaron para atrás hasta con el referéndum. Sí, tu micrófono está mal. Sí, se escucha un poco mal. ¿El mío? Sí, ahora está bien. Ahí. No, pero la cosa es que yo estaba siempre enojado por eso. Nunca, o en pocos países de Europa, se preguntaron los habitantes que quieren Europa así como está ahora, con una unión del dinero, ¿no? Porque en Alemania se preguntaron a nadie, ¿no? Y claro. Todos sabían, los políticos sabían que los habitantes no querían esa unión, ¿no? Y mucha gente dice antes, no queremos. Y en otros países pasaba lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, y ahora, en principio, esa gente que estaba tan pesimista tenía razón encima, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí, yo lo que estuve viendo un poco, que la construcción del euro, lo que no tiene es... no hay interferencia política, digamos que el euro está sustentado solo, sin un banco central que haga, que tome decisiones, que preste plata, dinero él a los gobiernos. Sí, pero no hay autoridad política que ejerza. Banco central, pero no tiene el mismo control como estaba antes, ¿no? En principio, claro. Ahora es un instrumento de los políticos, normalmente es un banco central autónomo, ¿no? Claro, pero no es un banco que da dinero a los estados. Los estados, sí, tienen que pedirle a los mercados. Sí, sí. Pero y está ahí bien. Es un gran error, porque los mercados están en sus anchas, ¿no? Sí, pero yo creo así funciona casi en todos los países. Estaba siempre también así. Cuando tú vas a pedir dinero en el banco central, tú vas al... pagas todo con interés, ¿no? Yo creo en todos los bancos del mundo así, ¿no? Cuando un estado quiere dinero, no va a pedir dinero al banco central, porque el banco central normalmente es autónomo, y el estado paga ese dinero al banco central con intereses. Esa es la trampa en principio, porque necesitas ya más, ganar más dinero para que vuelva el dinero al Banco Central. ¿Me entiende la gente? Claro. Sí, es que, bueno, esto... Es muy complicado esa construcción. Yo estaba leyendo un poquito sobre el Banco Central, sí. Y en principio se dicen, el fallo es que en principio tú pagas ya intereses y los bancos, por ejemplo, los bancos van a comprar dinero al Banco Central. El Banco Central quiere 3% interés, por ejemplo. El banco, ¿cuál banco? Es igual, ¿cuál banco? Deja ese dinero, por ejemplo, a ti con una hipoteca. Y quiere ya también ganar dinero con eso, ¿no? Pero también ese banco paga ya interés al Banco Central. En principio tú tienes una cadena sin final, porque todos pagan y pagan y pagan y pagan, ¿no? Intereses. Y cada vez más intereses. Claro, pero a la vez aquí en España, por ejemplo, no hay una banca nacional, alguien que haga llegar el flujo de dinero a los pequeños empresarios o a los medianos empresarios. No, eso ya tenían antes. Eso son políticas de Estado, apoyar a la pequeña y mediana empresa. El fallo es la construcción de la Unión Europea, no la Unión del Dinero, porque normalmente necesitamos, en principio, un gobierno central, que es normalmente en Strasbourg o en Brüssel. En Brüssel es. ¿En Strasbourg? No lo sé. O en Brüssel. ¿Cómo se llama la capital de la Europa? Bruselas. Bruselas. Ah, Bruselas. Bruselas. ¿En sí, Bruselas sí. O en Strasbourg, en Francia? No, yo creo en Bruselas. En principio necesitas un gobierno central. Tú necesitas un sistema fiscal que no tenemos en Europa también. Ese es el fallo, que no tenemos un sistema fiscal, ¿no? Todos hacen como si quieren. Y eso es un fallo. No, fiscalmente ¿no? están mal. Sí, correcto. Y tampoco tienen un presupuesto. No hay un presupuesto federal para que se haga... Bueno, acá hay tanta plata y de ahí está todo muy en el aire en muchas cosas. Y eso es lo que se aprovechan, los mercados se aprovechan de esas cosas. Sí. Y después, otra cosa que el Parlamento Europeo tendría que supervisar más al Banco Central, o sea, que haya una unión política que supervise más el banco, porque el banco está muy, muy aislado de todo. Toma sus decisiones por cuenta propia como si fuese separado del pueblo, digamos. ¿Y para qué uno elige los... Tu micrófono se escucha un poco mal, disculpa. ¿El mío? Sí, ahí vale. Volvió. Una corrección, el Parlamento Europeo está en Strasbourg, en Francia. Estrasburgo, ¿no? Sí, correcto. Y... Sí, por eso estamos donde estamos, porque al final han sido los bancos los que han estado con todo este juego de todo este juego y al final no han sabido después cómo salir y porque no han sido capaces tampoco de hacer como sustentarse. Disculpame, enredé un poco. Que los bancos han hecho lo que han querido y las personas no han tenido ninguna incidencia en lo que pasa o no en los países. Eso ha sido, yo creo, que lo más terrible y por eso en la crisis que estamos va a ser muy, muy difícil salir y yo creo que esto va peor. Sí, va peor. Porque si Grecia está cada día peor, yo creo que el siguiente puede ser España completamente. Sí, España, Italia. Sí. En el país también ya informan que la economía española se agrava y estamos a las puertas de otra recesión. Sí, entonces, sí. ¿Por cuánto tiempo más vamos a poder resistir esta situación? No, es el problema que yo he dicho también con el desempleo. Tenemos 20% y ese 20%, cuando sigue así, son 20% pobreza después. No, porque tienen ya ningún ingresos, ¿no? Claro. Tienen ya nada al final, ese 20%, ¿no? Y volvemos a destacar lo que habíamos hablado en el podcast anterior. Yo creo que con estos niveles ya deberían estar casi todos los días la gente afuera, como lo que está pasando en Grecia. Exacto, exacto. Yo creo que la gente se queda mucho, muy bueno. Por eso también yo te decía lo de la educación, que creo que la educación hace que la gente también un poco que esté un poco como adormecida o esperando, no sé, un milagro que baje del cielo algo y que se solucione todo, ¿no? Y hay que salir y moverse y informarse como es debido, ¿no? Por más hoy en día como tenemos tanta tecnología. Sí, sí, sí, pero... Sí. En este caso, nosotros como vivimos en una isla, la gente, y aquí, bueno, esta isla es turística casi completamente, tenemos el efecto de que la gente trabaja en la temporada de verano y la gente está acostumbrada a no trabajar en invierno porque como no se ha potenciado en todos estos años tampoco el turismo de invierno, entonces no hay mucho trabajo en esa época. Y la gente se acostumbra. Entonces ahora la gente que sí tiene trabajo ha dicho, bueno, volverá a ser como todos los años. Ahora no tendremos trabajo, pero el próximo verano sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, por mientras, que eso ha sido muy fuerte cuando tú escuchas a las personas decir, bueno, yo por mientras vivo del paro, como si fuera unas vacaciones pagadas. Sí, y eso es un concepto completamente equivocado. Hay falta de conciencia, ¿no? Y socialmente es una cosa que se ha aceptado. La verdad es que no puedo referirme a toda España en este aspecto porque no conozco toda España, pero en Mallorca es todo el mundo piensa de la misma manera. Por lo menos que, acá sí. Sí, pero piensas, es lo que hay, que tiene la gente. Por eso. Pues decir, me voy a vacaciones, o yo tengo también compañeros que dicen, no me voy a vacaciones porque estoy en paro y tengo un montón de problemas porque yo trabajo solamente temporada, ¿no? Porque el dinero que entra, por ejemplo, con el paro o con los pagos de ayuda de 400 euros, algo así, no saben sobrevivir, no saben pagar su hipoteca, ¿no? Eso también, ¿no? No dicen mejor de todo el mundo. Hay gente en Mallorca que disfruta eso como vacaciones, pero hay también un montón de gente que no sabe sobrevivir con ese paro, por ejemplo, ¿no? No, porque tienen un nivel de consumo tan alto. Claro. Mina, pero no es el consumo tan alto, 400 euros, no necesitas ningún consumo. Tú no sabes cómo lo pagas la próxima factura de electricidad con 400 euros, ¿no? Sí, claro. Pero a veces yo también veo que la gente le da prioridad a cosas que no son tan importantes. Sí, pero eso. Hay un montón de gente que tiene miedo también en el paro, porque ese 6 meses de trabajo no es suficiente, porque cotizas, yo creo, solamente, no lo sé, en 6 meses de trabajo cotizas, ¿cuántos meses del paro? ¿Dos? ¿Tres? Más o menos, significa sí. Cada segundo año tú tienes nada. Claro. Y ahí tienes el problema de que la gente piensa que el próximo verano va a ser bueno, porque este año ha sido un buen año para los empresarios hoteleros, pero para las personas no ha sido tan bueno y muchísima gente se ha quedado sin trabajo, sin la oportunidad. Y bueno, ¿qué nos esperará para el próximo verano? Si esto sigue así. Sí, sí, sí. Entonces no... Sí, ahora es como se usaba antes en Argentina, ¿no? Hay que pasar el invierno, decía. Sí. Hay que pasar el invierno. Sí, sí. Hay que pasar el invierno. Sí, en Chile se dice pasar agosto. Pase dijo, agosto. aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano. Y sí. En agosto se murió. Justo. Cuando terminaba el invierno, viste, se murió. Claro, hacemos la observación de que en América del Sur tenemos el clima cambia, por eso en agosto hace frío y aquí estamos en verano, entonces a eso se refiere de que en esa época se muere la gente. Es una frase sí muy típica de América, ¿no? Del sur. Y invierno se viene muy muy complicado. Ojalá sí. Que nos equivoquemos, pero no, yo veo a la gente con mucha esperanza. No sé, yo también a veces tengo ganas de tener esperanza, pero bueno, yo siendo parte de uno de los 5 millones de desempleados, tengo que también pensar un poco racionalmente y ver que un poco qué va a ser de mi futuro, porque no, sí, yo te digo la verdad, soy autónomo, ¿no? Como ustedes saben. Claro. Pero estoy notando cambios en la gente terribles, pero cambios, digamos, en falta de educación, digamos. Como, sí. Como que te llaman para ir a ver un trabajo, tú vas en el vehículo hasta determinado lugar, te ves el trabajo, sugieres, haces sugerencias, pierdes, por ejemplo, 2 horas más o menos de trabajo, de tiempo, y que después no te llaman más. Sí. O sea, a ese nivel, no es que no te dan el trabajo, o que te dicen no, vos te fuiste, bueno, listo, me llamas, entonces sí, no te llaman más. Ni siquiera para decirte no lo voy a hacer o decirte que simplemente no lo van a hacer y ya está. O que lo van a hacer con otro o nada, ni las gracias, o sea, ni decirte gracias por asesorarme o bueno, discúlpame que te hice perder tiempo o nada. Y así muchos casos, sí. Muchos casos que antes no se veía. Y después la actitud de la gente cuando uno va conduciendo, la gente es que está, yo digo, hay gente que está mal, o sea, que la ves muy alterada, muy como que te se enloceda al paso, te pasan por arriba. Oh, sí, en eso tienes razón. Y que eso antes no estaba así, o sea, cosas que han ido cambiando aquí, por lo menos donde estoy viviendo, donde vivimos nosotros, ¿no? Sí, sí. No, sí. Pero eso no solamente allí, aquí, por ejemplo, yo ayer mismo iba con una amiga, porque bueno, yo tomo clases de alemán, íbamos con una amiga hacia las clases y han pasado en línea continua un montón de gente, un montón de personas, o sea, sin criterio, sin verla. La gran mayoría pasa de largo sobre todas los reglamentos de la conducción y tú de verdad ves a la gente tan estresada, se meten donde no deben y eso yo sí. Creo que eso la gente se está pero la gente tiene en verdad estrés. Cuando yo escuchaba a mis compañeros en el trabajo que termina la temporada dicen: puf, Andreas, ¿qué vamos a hacer en invierno? Necesito un trabajo. Y necesitan trabajo. Tienen estrés para pagar solamente su hipoteca. No pueden pagar su hipoteca en invierno, ¿no? Por eso la gente está también un poquito, ya yo creo, fuera de cobertura, como dicen aquí en España. Sí, sí. Pero es evidente, o sea, son cosas evidentes que van a más, ¿no? Y son detalles que se están empezando a notar cada día más. Sí, claro, pero ese es un espejo de la vida, el momento de la vida real, ¿no? Cómo está la gente. También este año en el trabajo la gente se peleaba mucho más que normal, ¿no? Tú notas que la gente tiene más estrés en su vida privada, ¿no? Claro. Y bueno, ahí tenemos también muchos comentarios que se escuchan en cualquier tipo de ambiente, que ante estas situaciones tan difíciles empiezan: los extranjeros son los malos, los extranjeros son los culpables. Yo el otro día... Y eso es doloroso, muy doloroso. Sí. Pero eso es también la, ¿cómo se dice?, la propaganda de los... Ya, ¿cómo se llama? En alemán dices populistas, ¿no? Sí. Que van ahora a buscar el culpable a la minoría, ¿no? Sí. Eso está, pero en todo el mundo igual, Romina. Eso yo he visto también en Alemania, cuando yo viví en Alemania. Yo tengo un montón de amigos inmigrantes. Es para todo el mundo igual, ¿no? Siempre buscas alguien que está culpable para la situación, ¿no? Pero no buscan el culpable a los culpables, ¿no? Sí, pero eso, a ver, yo entiendo que de cierta manera pasa en todo el mundo. Y son cosas que cuando uno se va al extranjero, al final tú lo aprendes a no aceptar, pero simplemente pasas de ese tipo de situaciones. Sí. Pero cuando ya empiezan a ser demasiado frecuentes, o cuando ya empieza a ser un ataque en los medios, que también, por ejemplo, a veces tú lees un diario y aparecen cosas completamente racistas. Eso es la manipulación por ejemplo, como yo he dicho antes, el populismo también es el poder de los revistas grandes, de los diarios que tienen, ¿no? Se pueden manipular, en principio, las votaciones para el noviembre. Sí. Así, ¿no? Sí, porque yo a veces me he dado cuenta que hay noticias como, sí, ya han matado otra violencia de género. Y cuando aparece, cuando es una persona que aparece que tiene una nacionalidad que es extranjero, lo colocan así súper grande, sí, como en primera plana. Sí. Y cuando es hace lo mismo una persona que es de aquí, como que está escondido. Sí. En la última parte de la página, muy chiquitito para que no se note. Claro. Y son cosas, detalles que tú empiezas a notarlo y a mí por lo menos me entristecen, porque yo siento que cuando nosotros venimos aquí tampoco venimos con esa idea de cagar, de hacer daño a la gente. Robarle nada a nadie. No, nosotros queremos también hacer una vida y... Sí, pero tú sabes, los humanos tienen un complejo y quieren siempre ser mejor que el otro. Sí. Y cuando sea mejor, vas a buscar el alguien que es peor que tú. Y dices, el malo extranjero, y así él siente mejor, ¿no? También son todos complejos el otro día, que tiene la gente, ¿no? Claro. Ahí en Palma, estaba haciendo unas cosas más o menos a esta hora, a la tardecita. ¿Sí? Y venía una marcha y con muchos policías, pues venían tres motos adelante, en un furgón. Y veo que vienen unos carteles de una marcha, y era una marcha que decía, basta de favorecer al inmigrante. Y yo, viste, me quedo mirando y veo que se acerca, claro, eran 30 personas serían, viste, sí. Y eran vecinos del barrio Songoleu, uh-huh, que es un barrio muy conflictivo, que sí, donde hay etnia gitana y gente de raza negra, uh-huh, que están en conflicto y constantemente, latinos también. Y hay como una guerra entre ellos y yo digo, ¿cómo? Y claro, venían tan protegidos de policías, claro, por las pancartas que traían, ¿no? Eran todos en contra de la inmigración andando por acá. Pero eso también, no olvidamos, es democracia, ¿no? No, por supuesto. No, sí, eso es libre expresión. Sí, que no olvidamos eso también. No, es que yo, gran parte... Que vamos a ver también esas cosas, que hay gente que piensa diferente como tú y yo, ¿no? Claro, gran parte yo los admiraba, sí, porque hay que animarse a salir tan poquito y con esas pancartas, ¿no? Habiendo tanto inmigrante por acá. Sí. Y por el pleno centro de Palma se estaban metiendo en la calle San Miguel, que es, sí, una calle peatonal y, uh-huh, muy chiquita, ¿no? Y bueno, me reía, me acordaba recién ahora cuando decía Romina que, claro, es así, ¿no? Pero también hay una cosa que hay que considerar, que también cuando uno viene a trabajar aquí y te hacen un contrato, tú también estás aceptando las leyes y, claro, y tú también pagas tus impuestos y funcionas también como cualquier otro ciudadano. Exacto. Y yo creo que frente a eso, que no tienen ningún argumento. Porque, claro, yo pago mi impuesto y cumplo como cualquier otro ciudadano. Pero eso también es un ejemplo porque Europa no funciona. Todavía dicen, claro, por ejemplo, yo soy europeo, ¿no? Todavía soy para ellos el extranjero. Pero sí, sí, en principio, sí, cuando tienes una Unión Europea como los Estados Unidos, tú dices, yo soy... Los Estados Unidos son tan orgullosos que dicen, yo soy americano. Y todas las regiones, sí, de Estados Unidos dicen, yo soy americano. Pero aquí, cuando yo he dicho, yo soy alemán, dicen, tú sabes cómo es, guiri, ¿no? El guiri. Yo he dicho, gente, sí, vivimos, sí, en la Unión Europea, no, somos todos europeos, ¿sí? Y también tenemos inmigrantes que viven, que sienten muy bien, y en principio es la meta que tenemos, que ellos, por ejemplo, un día cogen la nacionalidad europeo, ¿no? Y no nacionalidad española, alemana, italiana, no, europeo. Pero todavía en las cabezas de los políticos piensan nacional, no piensan a la Unión, sí, Europea, ¿no? No, no, porque la Unión es más monetaria que europea, ¿no? Sí. No es tan de las personas, sino más de la moneda. Uh-huh. Y eso está, todavía falta para que se den cuenta. Claro, y... porque imagínate si hacen eso con una persona que es de la Unión Europea, que se traslada de un sitio a otro, con las personas que vienen de otros países que no son de la Unión Europea, ¿cómo es? Claro, claro. La gran mitad es, Romina, que tú dices, yo soy habitante de la planeta Tierra, y ya está. Somos todos iguales. Sí, sí, sí, sí. Eso normalmente es el ideal para vivir en ese planeta, que somos todos el tema iguales. De John Lennon, imagina. Sí. Sí. El tema de John Lennon, imagina, tiene la letra, se basa más, sí, que nada en eso, sí, sin, sí, sí, mundo sin religiones, correcto, un mundo sin frontera. Somos todos iguales y vivimos en paz. Y todos tenemos derecho a ser respetados. Sí. Y yo creo que cuando tú piensas, a ver, yo creo que lo principal es que tú siempre pienses en respetar a las demás personas, sea de donde sea, el respeto siempre tiene que ser constante y mutuo. Y así yo creo que podríamos solucionar tantos problemas que pasan en el mundo, porque claro, nosotros estamos empezando, bueno, está la crisis y España y muchos países lo están pasando mal, pero ¿qué pasa con los países que están constantemente, han vivido constantemente mal? O sea, ¿qué pasa con ellos? Están mal porque los políticos quieren que están mal. Mira, África es un buen ejemplo, tiene minerales, tiene petróleo, tiene todo lo que hay, pero el interés también de nosotros europeos es que cogemos barato su petróleo, ¿no? Y esas dictaduras que tienen pagan ningún dinero a sus habitantes para vivir mejor. No importan, y por eso es el mundo tan mal, porque también que decimos nosotros que vivimos en la democracia y decimos que somos demócratas, sí, pero soporten esos sistemas en esos países. Sí. Es súper triste. Sí, ¿no? tal cual. No, y por eso yo tengo con ningún inmigrante un problema, porque quieren también algo de la tata grande. Yo quieren todo, quieren algo de la tata grande, quieren también algo para comer. Yo entiendo cuando la gente viene por aquí en Europa o en los Estados Unidos, porque dicen, yo también quiero algo de ese tata grande. No puede ser que solamente vosotros estáis los ganadores en ese planeta, ¿no? Cambia uno el pensamiento cuando vive realmente lo que es ser inmigrante, ¿viste? Sí. Es como que es lo ves de otro lado y notas cómo es, cómo uno se siente, porque son sentimientos muy personales, ¿no? Sí, pero en Alemania tenían una época buena publicidad en la tranvía. ¿Sí? Que dicen, tú eres extranjero en casi todas las partes del mundo, ¿no? Un mensaje a los alemanes, ¿no? Que tú eres también extranjero en todo el mundo, menos claro en Alemania, pero tú eres también extranjero. Es que también, ¿no?, hay un punto de vista que tú al final nunca sabes cuándo te va a tocar vivir una experiencia de este tipo. Yo nunca pensé que iba a terminar viviendo lejos de mi país. Claro. Fue una cosa que surgió por un momento determinado de mi vida y tuve que tomar una decisión y opté por irme fuera, y cuando tuve que tomar esa decisión no, claro, tú en ese momento no sabes cómo todo lo que significa ser extranjero en otro sitio. Pero eso es en principio libertad, ¿no? Claro. Eso es en principio libertad. Yo elegí el camino de mi vida, ¿no? Sí. Y cuando yo quiero vivir allá y yo quiero vivir al otro lado, claro, necesito plata para eso, necesito dinero para cambiar el sitio, pero normalmente eso es libertad. Sí. Pero claro, eso no se quieren, ¿no? Sí, porque sí, sí. Piensan ya todo nacional, no piensan mundial. Solamente en la economía se piensa mundial. Pero las cosas de los derechos humanos no piensan mundial, ¿no? No, aún así, por eso estamos como estamos. Sí. Porque la parte social se ha olvidado completamente. Completamente. Sí. De que al final son las personas que sufrimos todo esto. Y ahí donde se ha roto todo, en principio se están rompiendo las sociedades. Y yo creo que también el tema en la educación tienen que trabajar sobre la integración del ser humano. Más que nada en estos países, en todos los países hay inmigrantes, ¿no? Pero donde hay fuerte inmigración, se tiene que trabajar desde ahí, más que nada para el futuro. La gente que está ahora capaz que no la cambiás, pero... Sí. Como para que las futuras generaciones tengan otra mentalidad más abierta y de mayor integración a la gente. Eso tiene que ver con el concepto de educación de calidad, de era no solamente ver el tema de cuántos conocimientos o cuántos libros tú leas o cuánta información mantengas en tu cabeza, sino que también somos personas emocionales, que somos personas que sentimos, que tenemos distintas personalidades, y cómo interactuamos con las otras personas es súper importante. Y para eso, y para poder trabajar en equipo como sociedad, necesitamos gente preparada para aceptar a todas las personas, tener una apertura no solamente para las mayorías, sino para las minorías también. Y que en principio en muchos países, entre ellos está Chile, que han sido los grandes apartados de la sociedad, y que eso se tiene que abrir de alguna manera. En España yo creo que han evolucionado mucho en ese sentido, y en otros países también. Pero ¿por qué no miramos eso y vemos que las personas somos mucho más que solamente conocimiento? Somos personas emocionales, podemos entregar mucho. Sí, sí, y, sí. Y ahí también, eso por ejemplo, en Chile es también, yo creo, eso también se está luchando, de que la educación sea de calidad y donde tú también te puedas desarrollar como persona, no solamente en ir al pupitre o silla o tu mesa del salón y escuchar, sino que ser parte de nuevas discusiones, poder hablar de temas diversos, enfocar a los niños a que crezcan y a que se equivoquen, que vuelvan a empezar, que pero eso también es una cosa de tu familia, de tu casa, que quiero decir, también esa cultura, claro. Porque me puede recordar a mis padres, que mi padres son muy liberales, que discutimos en la mesa del desayuno sobre partidos, y mi papá quería votar para un partido que es para mí estaba imposible para votar para ese partido, y yo quería votar para los socialistas y mi mamá quería votar para los conservadores, y todos tenían su libertad también para sus pensamientos, ¿no? Sin criticar al otro, ¿qué mierda quieres votar para ese conservadores, ¿no? No. Claro. Cada una persona tenía su argumento, ¿no? ¿Por qué quiere votar para ese partido? Pero sin criticar malo a la otra. Una cultura de discusión, ¿no? Sí. Esto yo creo es muy importante, que padres no tienen tanto poder también en casa, que respetan también que dicen sus niños. Cuando un niño dice, papá, yo quiero votar el próximo año para los izquierdas. Ya, vale, hablamos sobre ese tema. Hablamos sobre ese tema, ¿por qué? Y yo quiero escuchar por qué tú quieres votar para ese partido, ¿no? Y ya está. Yo creo que eso es muy importante, que vas a aprender que tú puedes hablar libre, sin miedo, ¿no? Hay veces que los padres subestiman mucho a los hijos de, y eso es un grave error porque no los dejan crecer, digamos, ¿no? Limitan sus emociones y se hay como que se atranca el pensamiento. Claro. Y eso, yo creo que la educación parte desde la casa, ¿sí? Parte desde la familia. Familia, allá empieza todo. Familia empieza todo. Y cuando tú empiezas allá con esa libertad que tienes, ¿no? Claro, hay también, no lo sé cómo se llama eso en castellano. Me faltan palabras. Yo quiero decir algo, pero funciona solamente en alemán. Yeah. No. Dilo en alemán y que lo busquen. Sí, dilo en alemán y bueno, ya lo buscaremos. Sí, normalmente necesito utilizar ahora en vivo más el internet para buscar palabras. Pero no, eso es muy importante. La familia, allá empieza todo. Tú creces en la familia. Y cuando tú no tienes el suerte para ir a una guardería o en la escuela preescolar, claro, no tienes esa experiencia. Por eso es lo más importante, la familia, ¿no? Sí. Bueno, yo el otro día estuve viendo de Chile unos monólogos que se publicaban a través de internet y me pareció muy curioso porque dentro del monólogo estaba la idea, decía que esta generación que está haciendo todas las movilizaciones en Chile, con la edad que tienen, son chicos que se han sacado mucho miedo de encima. Pero ¿qué ha pasado? Que en la generación de los 30 y tantos no hay figuras que sean importantes como las que hay ahora con 20 y tantos, que son chicos que están en la universidad o que están en los colegios y que quieren hacer un cambio. Y yo me planteaba de verdad que en mi generación, de los 30 y tantos, no hay ninguna persona que realmente figure de esa manera como lo están haciendo ahora los chicos. Claro. Y tú tienes, por ejemplo, yo empiezo a analizar por qué. Todavía, claro, nosotros, la sociedad como la chilena es una sociedad que nosotros alcanzamos a vivir un resto de dictadura, a pesar de que éramos muy pequeños, pero que claro, nuestros padres, como crecieron con la dictadura, crecieron sin libertad y simplemente se acostumbraron a vivir así y después a lo mejor no han podido liberarse completamente. Y claro, mi generación ha salido un poco lenta y sin voces que demuestren que estamos haciendo un cambio. Y ahora sí, ahora con la generación nueva de los 20 y tantos se está viendo un cambio tan impresionante, aunque bueno, por lo que pasa estos días se ha visto que por más que llevan 6 meses en Chile con el proceso de movilizaciones, 6 meses se han cumplido ya y el gobierno no ha ofrecido nada que sea interesante o que sea digno de mención. La misma Camila Vallejo en un video que aparece por internet dice que ellos ofrecen una y otra vez las mismas ofertas maquilladas, que son, les ponen otra cara, pero al final es siempre lo mismo. Sí, lo mismo. No hay algo, un cambio rotundo como es lo que quieren los chicos, ¿no? Y yo creo que estos chicos se han demostrado que son súper serios, y claro, los medios de comunicación lo que han hecho es mostrar solamente lo malo y lo bueno no, pero estos chicos llevan 6 meses, y todavía van a seguir con el movimiento. De hecho, el día 5 de noviembre va a haber una manifestación ciudadana y lo mejor que va a ser familiar, porque ahí estamos, volvemos a lo que estábamos conversando antes, de incluir a la familia en los cambios, y un congreso social en muchas regiones del país, que para seguir haciendo presión y planificar lo que va a ser el próximo año. Claro. Porque esto va a seguir y yo no sé hasta cuándo va a despertar el gobierno y va a demostrar que realmente quiere hacer un cambio. En realidad yo sé que no lo quieren hacer. Cuando quieres vosotros, yo tengo aquí una entrevista con The Clinic TV, con Camila Vallejo, sí, sí, que analiza los últimos 6 meses. ¿Quería escuchar eso? Sí, pues vale. ¿No? Ok, vale. Que eso es parte del éxito en términos políticos que ha tenido este movimiento. Está claro que en cuanto a reivindicación ha sido muy difícil con este gobierno, pero sin embargo se ha demostrado una capacidad muy grande de este movimiento de generar una articulación que lleva a un nivel de convencimiento mayor. O sea, en la articulación también se ve eso de que es un problema social, de que no solamente educacional, y eso le ha dado fuerza para seguir adelante y mantenerse durante 6 meses con tanta perseverancia. O sea, eso yo creo que es fundamental y denota un claro ejemplo de cómo tienen que proyectarse también las luchas sociales. O sea, yo creo que si bien esto no va a durar de manera lineal, el movimiento es un ejemplo para seguir adelante en un futuro. En el caso, nosotros desde la primera manifestación nos sorprendimos de la capacidad convocatoria que tenía las demandas, la segunda, la tercera, y siempre así sucesivamente nos sorprendimos del nivel de adhesión y de respaldo social que tenía este movimiento. A tu juicio, ¿qué hitos importantes se pueden destacar en esta, bueno, son muchos durante estos 6 meses, pero los que se vengan a la cabeza, que puedan ser como destacables dentro de todo este tiempo en el que ustedes se han mantenido movilizados? Primero, la primera manifestación del 28 de abril, que fue un marco presente, pero también el 21 de mayo con el discurso del presidente de la República, donde nos dimos cuenta de que esto no era ninguna revolución educacional, sino que era un cierto ajuste al modelo. Por otro lado, el 24 y el 25 de agosto con el paro de la CUT, yo creo que eso fue un hito importante, donde se mostró un salto cualitativo del movimiento, en donde no solamente se evidencia la crisis del sistema educacional, sino que también la crisis de la democracia que tenemos. Y bueno, la manifestación en Parque O'Higgins creo que también fue muy importante, en términos de ver, de constatar que estaba la familia ya detrás de todo esto. Yo creo que el gobierno no se dio nada que atente contra el ordenamiento de este modelo, ¿ya? O sea, justamente cuando nosotros decimos que lo estructural no ha cambiado nada y no hay voluntad de avanzar en ese cambio, ni siquiera ya en el primer paso, es justamente por eso. Yo creo que hay cuestiones de cierto ajuste, aumento de recursos, bien, más beca, etcétera, pero nada que atente contra el ordenamiento de este modelo. Ya el modelo sigue, sí, un modelo basado en el mercado, basado en subsidio a la demanda, sin distinción de la propiedad de la institución, por tanto privilegiando el sistema privado, etcétera. Entonces, yo creo que en ese aspecto el gobierno ha seguido, y por algo cada propuesta que ha emanado ha sido lo mismo, ¿ya? No ha sido una primera, segunda, tercera o cuarta oferta, ya ha sido la misma oferta pero con maquillaje o con más letras. Entonces eso demuestra una intransigencia en el ámbito ideológico muy fuerte, ya, y que se entiende por el conflicto de interés que tiene el gobierno en materia de educación y en otras áreas, ya. Si abre paso a en el fondo a conceder al movimiento social demandas tan estructurales como el fin al autofinanciamiento de instituciones públicas, el fin al lucro, va, según la perspectiva del gobierno, yo creo, va a permitir que se desarrollen otras demandas sociales, lo cual ellos no están dispuestos a que pase eso, ya no quieren dar el ejemplo. Y en el ámbito de la represión, ha sido una, ha ido creciendo, o sea, esto, la represión ha ido aumentando, movilización tras movilización, pero producto no de una desesperación solamente del gobierno, como mecanismo de poder desviar la atención de del debate educacional. Ya, o sea, si uno ve los medios de comunicación como lo han manejado, ha sido prácticamente todo en la entrevista, que los encapuchados, que las piedras, que el robo, en tiendas comerciales, etcétera. O sea, eso ha sido muy funcional al gobierno, y creo que lo han profundizado, pero un craso error. O sea, yo creo que gracias a eso los organismos internacionales tienen los ojos más puestos que antes lo que está pasando en Chile, se están elaborando informes, o sea, los costos políticos los van a tener en algún momento, esto no va a ser impune. No, lo que se nos viene encima, el problema son los tiempos políticos que maneja Chile. Presupuesto zanja a fin de mes, se viene la discusión de ajuste del sector público, Navidad, vacaciones, Año Nuevo, y los medios, chao, o sea, los medios no te van a pescar más, la gente puede irse de vacaciones, y ese es el mayor problema. Y por eso es que necesitamos hacer ese repliegue táctico pero un repliegue no a la normalidad, sino una nueva normalidad, generando nuevas condiciones para poder el próximo año con mayor facilidad volver a levantarnos y seguir este movimiento. Y el 5 va a haber no solamente una manifestación ciudadana y familiar, sino que también un congreso social de educación, ya se va a desarrollar en todo el país, en una cantidad importante de regiones, y esperamos ahí a generar bases como para proyectar este movimiento en lo político. Pero también vamos a hacer otro emplazamiento al Ejecutivo, o sea, si bien el Parlamento tiene poder de decisión en este momento, la idea es que el Parlamento haga presión para que el Ejecutivo dé una nueva respuesta. ¿Ya? El Parlamento no tiene capacidad de hacer aumento en el presupuesto, tiene muy pocas facultades en términos de la discusión presupuestaria, solamente de rechazar. ¿Sí? En ese sentido, creemos que tiene que haber una interpelación al Parlamento para que el presupuesto de educación no pasa así como está, porque si no sería una vergüenza, ya porque ya es una vergüenza, pero sería un retroceso enorme. O sea, ahí sienta la base para la profundización mayor del modelo neoliberal en educación, pero también para la muerte definitiva del sistema público. Es importante tener ciencia política ahí y no darle la espalda. Si le damos la espalda a esa discusión, vamos a tener un golazo que creo que sería muy perjudicial para el movimiento. Así que yo creo que tanto el Parlamento como el gobierno tienen que hacerse responsables de esto. El gobierno no puede seguir diciendo que esto es como un gran cambio, que está respondiendo a la demanda del movimiento estudiantil, en ningún caso. O sea, esto es básicamente un retroceso. No tenemos más negociado en educación superior. 60 millones de horas de clase. Y por el maremoto. Ya. Bueno, eso fue el aporte de Clinic. La verdad es que nosotros nos emocionamos un montón con estos temas sociales y bueno. Sí, son... Me parece espectacular que esto es lo que es la tecnología, ¿no? Que podamos emitir desde aquí la opinión de cómo va el esto de los estudiantes en Chile. Me parece muy emocionante. Sí, bueno, y la tecnología, bueno, ahora queremos cambiar un poquito el tema, porque habíamos pensado que siempre estos temas sociales son tan densos y hacer, no sé, algo que más entretenido, y queríamos hablar un poquito de tecnología, que es una cosa también súper actual, porque cada día vamos necesitando más temas de tecnología, y se abren mucho más aspectos nuevos como los móviles con internet, el Twitter, el Facebook, que empieza a tener la gente comunicada, el Skype, que para nosotros es una herramienta fundamental, porque nosotros hacemos este podcast a través de Skype, y sinceramente, porque nosotros vivimos en lugares muy distintos y es muy difícil juntarnos, y tenemos ganas de hacer cosas, y que al final la tecnología nos ayuda para poder romper las barreras y poder hacer las cosas que realmente deseamos hacer, ¿no? Correcto. Por eso, en principio, todo el mundo, por sea hoy, en principio puede ser su propio canal del como un diario, como un canal de televisión. En principio hoy tú puedes publicar todo lo que tú piensas. Lo más sencillo es el blog, ¿no? Que tú escribes cada día en un blog, diario. Como un diario de vida. Correcto, ¿no? Como un diario de vida, que tú piensas. Claro. Está todo muy al alcance de las manos. Correcto, así empezaba ya todo. En principio, los redes sociales que empezaron, yo creo, ya con blogs. Que ya es un cambio impresionante, ¿no? Cómo va la información. Sí, sí. Y cuando vas a ver, hay muy poco buen blogs. Muy, muy pocos. No hay tantos. Te estás en principio sorprendido con la libertad que tienes con el internet, que hay muy poco, prensa alternativa, ¿no? Que disfrutar esa libertad que tenemos. Sí. Claro, no está bien aprovechada, digamos. Sí, porque cada uno puede aprovechar eso. Por ejemplo, como este podcast que tenemos, en principio hablamos ya sobre las cosas como pensamos en este momento, ¿no? Claro. Y hay gente, claro, que no gusta eso, y hay gente que gusta eso, pero así es la vida, ¿no? Y cuando tú estás mirando a la prensa profesional, que tienen cada día una reunión antes de publicar los la información y filtran mucho porque no quieren que hablan sobre la verdad 100%. Y esas son las ventajas de las redes sociales. Y para mí el más importante hoy es Twitter. Twitter es el más importante de las redes sociales porque funciona en principio como un mini blog, que yo me voy a suscribir a alguien que me gusta, que escribe. Claro, que te interesa. Que me interesa y no más, y no es mi amigo, ¿no? En principio no tengo amigos como en Facebook. Es que y así la información va muy rápido a mi ordenador. Por ejemplo, yo puedo poner un hashtag. Un hashtag es en principio una palabra, y cuando esa palabra es en un texto dentro, viene automáticamente esta información a mi ordenador. Así yo no necesito buscar la información. La información viene automáticamente a mi ordenador y yo puedo, por ejemplo, preparar rápido algo por un tema actual. Por ejemplo, los marchas del 15 de mayo, y yo tenía un hashtag y tenía automáticamente todas las informaciones de los movimientos, ¿no? Sí, bueno, ahora casi todos los grandes movimientos están todos a través de Facebook, de Twitter. Sí, pero Facebook tiene una desventaja. Es que a ver, lo que pasa es que los dos medios de comunicación son distintos y tienen distintas funciones. No. Ahora, ¿qué es lo que se ajusta más a ti? En Twitter yo tengo la masa, yo tengo millones que yo no conozco. En Facebook tengo el problema, estoy pendiente de mis amigos, ¿no? Que publican mis amigos. En Twitter tengo la ventaja. No estoy pendiente de esa gente. Me voy a hacer un hashtag y viene automáticamente la información de millones de personas en el mismo momento. Y eso son ventajas. Y solamente eso, una herramienta de Twitter. Sí. No, pues hacer también en Facebook, pero es todo más complicado porque el Twitter es muy limitado. Encima ya también el texto que tú puedes escribir es siempre corto. 160 letras y no más. 140, si no me equivoco. Sí, son frases de... Son los mensajes muy cortos. Por ejemplo, dejas un link dentro, por ejemplo, con un comentario más largo. Pero en principio, todas las informaciones son muy cortas y por eso muy rápido. Que en Facebook la gente tiene más la cultura, escribir más y poner fotos y poner comentarios más largos. En principio es para mí Facebook como una sala de estar con los amigos, que es Twitter para mí una sociedad con gente que yo no conozco. Pero claro, que te está dando información, ¿no? Sí, correcto. Que te está ayudando a tener la información que necesitas. Sí, para mí, por ejemplo, cuando, bueno, en Chile hace un tiempo... hace un tiempo atrás murió un comunicador muy famoso, y resulta que, bueno, yo tengo mi Twitter y apenas salió la información yo me enteré inmediatamente. Claro, para mí fue un shock porque es una persona muy muy conocida que se llama Felipe Camiroaga, pero yo ya me informé casi a la hora después. Y después, digamos como a las 3 horas o 4 horas después, ya me estaba gente de distintos sitios, amigos, familiares, me estaban mandando información. Mira lo que pasó, y yo ya estaba enterada. Sí, yo ya sabía lo que había pasado. Esa es la cosa de Facebook, esa es la cosa. No, pero Facebook. Por Twitter ya también yo lo había leído. Casi al momento en que se empezó a publicar la noticia, y yo ya me enteré. Y después empezó a gente decirme, a mandarme información, un mail diciéndome, Romina, mira lo que ha pasado, y yo ya me había enterado. Mm. Mucho más rápido que mucha otra gente. Entonces, para mí también el Twitter es mi favorito. No, por eso funcionaban también los movimientos en Madrid tan buenos, porque alguien escribe un tweet, vamos ahora a la Plaza de España, y no, claro, necesitas mandar ese mensaje a todos los amigos, no, automáticamente todo lo que tenían ese hashtag Tenían la información y todos salieron. La primavera árabe fue un poco así, ¿no? Sí, fue correcto, también. Por... Y así. Sí. Creo que el movimiento empezó por Twitter. Sí, el 15M también. Sí, sí. Y la primavera árabe también. Sí, sí, sí. Twitter es un medio muy, muy rápido. Es más rápido que Facebook, porque Facebook es un poquito nosotros, grande. Un poquito. Cuenta, ¿no? ¿Cómo? Romina, tenemos cuenta en... Sí, bueno, eso lo iba a decir yo al final, pero pero le iba a comentar que hemos hecho una cuenta de Twitter que es @reservaparatres y bueno, todo juntito sin barra baja ni nada y bueno, esperamos que gente se suscriba, tenemos nuestro podcast que se llama reservaparatres.blogspot.com. Y así vamos a ir abriendo lugares para que las personas puedan apoyarnos y también dejarnos sus comentarios, decirnos qué es lo que piensan. Claro, sus cosas buenas, sus cosas malas. Sí, por favor, piadosos, porque nosotros somos personas autodidactas, pero bueno, lo hacemos con todo el cariño, ¿no? Sí, no, es lo más lindo de todo. Cuando yo escucho otro podcast que yo estoy escuchando desde... 2004, yo creo que el primer podcast en alemán sale en el año 2004. 2004. Y yo escuchaba estos, y cuando tú escuchas la gente hoy, es increíble qué profesional están hoy, por cómo tú creces en un proyecto, y con la experiencia tú creces cada vez más. Y mejoras tu propio podcast, porque cuando tú vas a escuchar sus primeros episodios de su podcast, increíble malo como nosotros. Sí, yo creo que tú empezás a hacer una crítica, o sea, yo por ejemplo me escuché estos días y de verdad... También ser nervioso, como quería... escuchaste hoy, como yo empezaba, nervioso, eso es buenísimo. Pero yo siento que, a ver, para mí esto era un tema muy pendiente, que era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, y esto de unirte a las comunicaciones y ser un poquito un momento, un lugar donde poder expresarte y también cosa, que otras personas puedan apoyarte y escucharte. Pero ¿sabes algo que tiene nuestra generación, que también la tuya? Quería todo trabajar para el radio, porque crecemos con el radio, no con la televisión. Sí, eso y cuando sí. Estaba yo joven, yo quería trabajar como moderador en el radio. Sí, a mí me encantaba esa cosa. Ese y tema eso es también una ventaja de la tecnología hoy con el internet. Tú puedes hacer tu propio radio. Sí, sí, sí, eso es fascinante. Y la cosa es, normalmente también podemos hacer eso también en vivo. Todavía no hacemos eso en vivo, pero yo tengo todo preparado también que podemos mandar el señal en vivo a todo el mundo y que podemos escuchar en vivo en todo el mundo. Oh, eso sería genial, ¿no? Sí, estaría bueno salir en vivo, ¿eh? Sí, sí, un día hacemos esto, yo tengo todo preparado. Necesitamos algunas modificaciones. Yo creo en el futuro también publicamos citas fijas, días fijas, que la gente sabe ese día hay la programa Reserva para Tres. Y en vivo. Vamos en a hacer vivo. En vivo y podcast, claro, ¿no? Eso que vamos a hacer en vivo, grabamos y también la gente puede escuchar eso como podcast. Esa es la ventaja del podcast, que yo puedo escuchar otra podcast en el bus, en el tren, en la tranvía, y en el avión. Eso es súper guay. Yo conozco algunos podcasts que tú piensas normalmente 4 horas, un podcast 4 horas y no te aburres. Es increíble. Y hay algunos podcasts con gente tan increíble que hacen esas cosas en su tiempo libre. Pero yo siento que lo principal, yo creo que con capítulo a capítulo uno va cogiendo experiencia, pero lo importante es hacer cosas creativas que aporten. No importa que a lo mejor te escuchen 2-3 personas, en este caso todavía nuestra familia y amigos. No, eso es normal. Yo cuando se ve, yo me recordar a un chico que preguntaron, que es hoy famoso, ¿sí? ¿Cuánta gente está escuchando su podcast? Yo creo que él estaba haciendo 2-3 años su podcast y dice 20-30 personas, ¿no? No más. Bien. Cuando claro. hoy, 5 años después, está en vivo en el internet, son 500 personas en vivo escuchando. Y encima del todo el mundo, porque tú puedes ver de dónde viene la gente. También nosotros podemos ver de dónde viene la gente que escucha nuestro podcast. Es también increíble. Y la gente viene de todo el mundo. Viene de China, viene de Chile, Argentina, de Estados Unidos, de todo el mundo viene. De Rusia. Por ejemplo, sí, sí. Nuestro podcast tiene ahora un mes y viene gente de Rusia, Alemania, de Chile, de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué por tenemos eso más? Es... Comparándolo un poco con la radio, lo que era la FM. Sí, esa es FM, la ventaja. Hoy la internet es la ventaja de pues, escuchar claro. en cualquier punto del mundo en del buena mundo, calidad. Más que la FM, que es la ciudad, ¿no? Sí, o la ultra, ¿cómo se llama? Ultra corto onda, que estaba con mucho ruido y... Onda corta, onda, onda corta, sí, correcto, eso estaba ya horrible. Sí, así estaba yo escuchando cuando estaba en España haciendo vacaciones, un canal alemán para escuchar noticias, súper malo, a veces entiendes nada. Sí, creo que yo soy un poquito más joven que no pillé esa parte. Nosotros, sí. Yo no pillé esa parte. Tú no viajaste, viajaste tan lejos para escuchar un canal chileno. A la noche yo tenía dormíamos en un camarote, yo dormía sí. arriba con mi hermana, yeah. y yo me llevaba una radio chiquita y escuchaba en el programa del Valle, sí. de la radio El Valle, sí. Decía el programa de la noche que apaga televisores. Sí. Oye, pero tú tienes experiencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú tienes experiencia en radio? Trabajé como operador en una FM y después hice un poco de locución, algunas publicidades, pero como nunca... No, viste, era tiempo libre y bueno, sí, estaba estudiando ahora... y trabajando y tuve que dejar, pero sí, era ahora... por amor al arte nomás. Sí, sí, ahora espera un poquito y en algunos años estás famoso. No, a mí no me interesa tampoco hacerme famoso, me gusta no, esto. La ventaja, esto ya... ¿no sabes la ventaja de este radio? Estás famoso y nadie conoce tu cara, es la ventaja. Es lo que hablaba hoy sí. con Isabel, que sí. la... De hacer en radio es eso, que uno sí. está como está y habla y lo importante es lo que uno dice, ¿no? Sí, no sí, sí. Es físicamente. Correcto, correcto. No, en radio tiene muchas ventajas. Es la senda de la imaginación. Eso, y encima en el radio o en el podcast tienes mucho tiempo para explicar las cosas bien. Que en el televisión hoy con la publicidad y ganar dinero no tienes ese tiempo. No. Y el podcast tiene la ventaja, tú puedes hacer un podcast o un videocast sobre cualquier cosa, maquillaje, sobre pescar, sobre pintar, es igual, pues hablar sobre cualquier cosa que te gusta y seguro hay gente que quiere escuchar eso, porque hay sí. gente que busca algo que hablan sobre un tema, ¿no? Especial. Claro, no son muchos, pero tú tienes seguro de 20, 30 personas que están escuchando. Pero yo, por ejemplo, no solamente en el tema de podcast, por ejemplo, yo sigo, ya que estoy sin trabajo, yo sigo a varias personas que se han hecho bastante famosos en un periodo de tiempo, por ejemplo, y que de los cuales yo he aprendido mucho, por ejemplo, y muy famosa aquí en España, Isasa Weiss, que ella empezó con un canal de maquillaje, de truquitos para hacerte un peinado, después empezó un poco con recetitas de cocina, muy sencillas, o cosas que tú puedes hacer en casa, y ahora la chica tiene su propio programa de televisión, y bueno, yo creo que le van a renovar el contrato, ojalá, y la chica está viviendo de esto, y ella empezó con un canal en YouTube y que se llama Isasa Weiss y ahora la chica es súper famosa, igual que el cocinero fiel, que él me ha enseñado mucho a cocinar Y la verdad es que cuando yo empecé mi vida fuera de casa de mis padres, de verdad cocinaba fatal. Y ahora, gracias a todo esto, a internet y a los canales de cocina, yo aprendí a hacer muchas cosas tan variadas y de distintos países y con sabores distintos, que un día me da por hacer cosas con fruta, otro día de otra manera. Y uno se va aprendiendo demasiadas cosas, también cosas de maquillaje. Pero yo, por ejemplo, yo tengo otra meta en mi cabeza. Para mí es también animar a otra gente, ¿sí?, súper inteligente, igual gay, tonto, igual, que hacen también las mismas cosas, que van a hacer su propio blog, su propio podcast, su propio videocast, igual gay, que publican sus pensamientos, ¿no? Que se sienten también más libres, que tú puedes compartir. Sí, que van a compartir sus sentimientos y tienen también el ánimo también a hacer esas cosas, ¿no? Sí, provocar que se animen y que tomen confianza y que pero la gente también es tímido, ¿no? Yo preguntaba a mucha gente que quieren hacer un podcast conmigo en alemán. Y todos tienen miedo, ¿no? Sí. Yo tengo miedo porque me cuesta. Sí, yo también. Yo estuve buscando personas para hacer un podcast en español, pero había contactado con un par de personas y después ya no pasó nada. Y la verdad es que para mí, al ser una persona que no tiene experiencia en esto, bueno, yo tuve una experiencia en el sentido de que con un grupo de amigos creamos una radio que ahora ha ido creciendo y ya es una radio comunal, y eso se ha valorado mucho, pero yo estuve tan poco tiempo que no pude desarrollarme bien y siempre fue una espina que tenía en el corazón que yo quería hacerlo, y esto me ha abierto la puerta para poder hacerlo, pero claro, vencer la timidez y el miedo de qué es lo que pensará la otra persona y todo eso se lleva mejor cuando tú estás en un grupo, ¿no? Sí. Pero ahora yo hablo sobre las desventajas de esas tecnologías. Ahora viene el parte, Andrés va a llorar. hacer esas cosas no es tan fácil, ¿no? Y esa es la desventaja, yo creo, por eso no hay mucha podcast en el internet en castellano, porque en alemán hay mucho, me sorprende, en alemán hay mucho, en inglés hay mucho, pero ellos son los creadores de podcast. En castellano, que me sorprende que habla tanto gente ya castellano, que hay muy poco. Es cuando tú vas a hacer un podcast, muchas cosas de la configuración están en inglés, ¿no? Y yo creo eso frena a la gente cuando viene un mensaje en inglés o para modificar el RSS feed que dice a todos los servidores en el mundo, mira, aquí es el nuevo podcast, que en principio la configuración puede ser en castellano, pero después cuando quieres cambiar cosas finas, es todo en inglés. Tú quieres subir tú puedes registrar, por ejemplo, tu podcast al iTunes de Apple, que tiene la biblioteca más grande del podcast, yo creo, en el mundo. Yo puedo registrar el podcast en castellano. Sí. Pero la mail que volvió de Apple es en inglés. Claro, ¿no? Al final. Y así empiezan los problemas de comunicación. Porque tú viene una mail del iTunes que te explica cosas, pero todo en inglés. Y tú necesitas buscar cómo funcionan esas cosas en castellano, por ejemplo, o en alemán, o en francés, porque no hay, ¿no? Sí. Significa, tú vas a Google, buscas en Google, vas a buscar una traducción, la traducción es más o menos mal, y vas a configurar tu podcast y ya. Eso es algo que también cambia, ¿no? La traducción, yo muchas veces, o sea, no es de nada el podcast, pero quise traducir en italiano. Sí. Y me salió nada que ver la traducción. Son peligrosos los traductores. Sí, ¿eh? Sí, sí, no es peligroso. Hay que decirle a la gente que tenga cuidado porque uno se cree, ah, es bárbaro. Sí, y ya sí. Está. Y no, nada que ver. Después me respondieron que no, que palabras que nada que ver. Sí, sí, sí. Sí. No, esa experiencia yo tengo de mi trabajo anterior en Alemania. Yo trabajaba con muchos informáticos. Y al final todos los informáticos trabajaban en inglés, porque la traducción en alemán estaba tan mal, ¿no? Claro. Que al final tú trabajas siempre en inglés directamente y mira lo seguro, digamos. Y, sí, y entiendes bien, ¿no? Pero la traducción a veces, horrible, horrible. Mira, cuando estábamos configurando esto del blog y todo, estábamos solamente ya con el RSS feed. El Andrea me mostraba cómo se yo solamente veía letras, números, una salsa de palabras. Acá Andrea es el técnico superior. Sí, sí, sí, porque... sí. Normalmente sí. Te de la reserva para tres, yo soy el técnico. Normalmente yo no hablo tanto, ¿no? No estoy hablando tanto. Ya queda claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy el administrador. Yo estoy como a 60 kilómetros de donde están ellos. Sí, claro. Más o menos. Andrea pensaba que él iba a hacer solamente la parte técnica y que iba a hablar poco y mira. Sí. Está bien. Es mejor así que seamos tres realmente y no que seamos sí. dos. Sí, pero eso es la cosa de hacer esas cosas. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un videocast, subes un video al YouTube o al Vimeo, es muy fácil. Sí, eso ¿no? es cierto. Eso es muy fácil porque vídeo es más famoso que radio. Y para eso hay plataformas. Tienes plataformas que ellos preparan todo para ti, para subir el vídeo. Hay más para tendencia a hacer vídeo, ¿no? Me parece a mí, hay más tendencia a hacer sí, vídeo. Porque es más fácil. Sí, correcto. Y radio, en principio, el radio, que es en principio más fácil, porque tú grabas solamente sonido, no tienes imagen, nada. Tú puedes hacer eso con un ordenador muy viejo, ¿no? Hay ninguna plataforma para subir. Hay plataformas para subir, pero ellos quieren dinero porque no tienen suficiente gente para pagar los gastos que tienen por el tráfico. YouTube, claro, se pagan eso con publicidad que tienes en el vídeo. Donde tú subes un vídeo al YouTube, ellos tienen publicidad y así gana YouTube, alias Google, el dinero. Pero un podcast, no tienes imagen, no puedes poner publicidad. Claro, puedes poner publicidad en otro punto, pero eso tampoco no quieres. Es todo difícil. Necesitas un almacén donde tú dejas los datos de audio. Tú necesitas un blog. Y cuando tú coges esas cosas que son gratuitos, es todo tan limitado. Claro, te limitan sirve, el tráfico. Que sirve nada para ti, ¿no? Tú puedes hacer pruebas. Por ejemplo, tu primer paso de hacer podcast, claro, puedes hacer en esas plataformas libres que ¿cómo se llama? Las plataformas libres. Sí. Pero al final, cuando tú quieres hacer eso un poquito más profesional, tú necesitas alquilar una página de internet, tú necesitas una base de datos, tú necesitas... Mucho más complejo. Complicado también. Y por eso yo creo hay muy poco podcast. Yo creo que para eso necesitas una persona, de verdad, con la experiencia que tenemos, necesitas una persona que sepa de ordenadores. Sí, tú necesitas un administrador, yo creo. Sí. Mínimo una persona que sabe más o menos qué estás haciendo. Por ejemplo, con todas estas páginas que hay en YouTube, de gente que sube sus vídeos, en realidad tiene su trabajo, claro, pero resulta yo creo mucho más fácil que subir un podcast. Pero la verdad es que yo creo que no me animaría a hacer un podcast con video. Por ahora, por lo menos, no. Claro. El día viene. Por ahora no, pero... ¿Cuándo vamos a hacer el señal en vivo con cámara? Claro. Sí. funciona porque eso no funciona porque físicamente estamos todos en otro lugar. Eso podemos hacer solamente cuando estamos todos en el mismo sitio. Sí, podemos hacer algo así como para las fiestas de fin de año. La tabla de mezcla yo tengo, ¿no? Necesitamos solamente dos micrófonos más. Y ya. Y también estamos haciendo también, es muy difícil, ¿no? Grabamos una conferencia de Skype, de telefonía, También normalmente son los últimos pasos para hacer un podcast, ¿no? Que tienes invitados por teléfono. Sí, porque estamos todos en distintos sitios y Pablo, ¿cuántos kilómetros estás de...? No sé, 50, 60. Sí, sí. Pero esa es la ventaja. 45 seguro. Por ejemplo. 45 seguro, yo creo. Hay un chico que tiene un podcast que tiene. ¿Cómo se llama ese? Llamadas a un otro país en castellano. ¿Llamadas a otro país? Sí, de España a Chile. ¿Cómo se llama eso? Internacionales. ¿Cómo? Internacionales. Llamadas internacionales. Uf, qué fome. En castellano. En Alemania no, suena fome. Bien. En Alemania son Ferngespräche. Llamadas de la distancia. Pero, larga distancia. Sí. Y el chico tiene un podcast que hace también con Skype y él tiene gente que llama de China a Alemania, de Latinoamérica, de India. Súper interesante también. En principio con Skype tú puedes hacer hoy podcast con gente de todo el mundo. Sí. ¿No? Eso es lo interesante, que el mundo es mucho más pequeño. Por ejemplo, había una cosa que me daba tanta risa porque, bueno, de mi familia yo soy la primera que ha ido a vivir al extranjero. Yeah. Entonces, cuando yo llamaba a mis abuelos, por ejemplo, nos decían, oh, que se escucha cerquita. y para mí era muy gracioso porque, claro, antiguamente con los teléfonos antiguos se escuchaba como lejos. Sí. Y ahora con el internet es como si esto estuviera al lado de tu casa. Pero eso es una cosa en la cabeza, porque el internet es un red. Y en un red no te importa dónde está el otro miembro. ¿Cómo se dice? ¿Miembro? Sí. ¿No? O el dónde está el servidor. Porque, por ejemplo, tú utilizas servicios de Google. Y los servicios de Google están en Estados Unidos. ¿No? Pero de sentimiento están aquí, en España, ¿no? Pero en principio, el red, para por ejemplo, para los nerds, para los freakies, es todo uno, es una cosa. No me importa la distancia. La distancia no tiene ninguna importancia, ¿no? Claro, es que la distancia se hace pequeña. Sí. Y los freakies... La gente que, bueno, trabaja en esto y le encanta estar en internet, aunque, bueno, yo debo decir que me considero muy friki porque, de verdad, desde que... Yo antes siempre me había gustado Facebook, pero cuando empecé a usar Twitter me enamoré. Yeah. Y yo reconozco, por favor no me juzguen, pero yo apenas abro los ojos por la mañana, tomo mi móvil, que es un smartphone con Android, y yo veo mi Twitter inmediatamente en mi cama. Entonces yo ya pasé un poco el límite de ser una usuaria temporal, sí, a ser una persona que casi... No sé, no vive sin su móvil o sin su ordenador. Sí, sí. Que creo que va todo por ese camino, ¿no? Sí, pero no todo el mundo es así, ¿no? Yo creo que tú no eres así. Hoy Pablo no es así, yo creo. Pablo es un poquito diferente. Yo creo que Pablo es una persona que usa estas cosas funcionalmente. Para claro, no, yo por ahora no, pero digo que como están viniendo los teléfonos ahora, claro, hay como una tendencia que vaya para ese camino. No, hasta ahora los móviles que venden ahora son casi todos smartphones. Todo el modelo como iPhone, teléfonos como con Android. Por eso, pero se venden casi ningún teléfono clásico. Eso no venden ahora. Todo el mundo, yo creo, tiene... No todo el mundo, no. Pero... Ahora lo regalan. No, cuando tampoco. Tú tienes punto y cosas así, te regalan eso. Pero es para crear el hábito de que haya más ingreso a internet, creo. Sí, pero las empresas grandes todavía no entienden el Internet. Es el problema. ¿Por qué? Porque se venden siempre llamadas. ¿Para qué? Yo no necesito llamadas. Sí, ¿verdad? ¿No? Me venden SMS. ¿Para qué? Sí, tengo chat y esa cosa. Por eso yo he dicho, las empresas me venden algo que yo no necesito. Yo necesito un plan de datos. ¿Sí? Y con el plan de datos se puede telefonar con Skype. Cuando yo quiero telefonar, yo cojo el Skype con mi plan de datos y me voy al telefonar. ¿Entiendes? Sí, pero por eso las empresas grandes no entienden el Internet. Yo no necesito llamadas. Sí, es que esto, yo creo que lo de las llamadas se va a ir perdiendo, pero yo creo que hay muchísima gente que tiene unos móviles súper guay, así, smartphone, iPhone. Todos mis compañeros tienen esos móviles tan guays y me llaman y me mandan SMS. Y yo he dicho, tío, tú estás online, tú puedes mandar un mensaje por chat. Ahora la moda es ya WhatsApp. Pueden ya mandar un mensaje. Por eso la gente cuesta mucho para cambiar su forma de pensar. No, pero bueno, tú miras atrás y es un avance que ha hecho bastante importante, ¿no? Sí, pero por ejemplo, una persona como yo, que en principio, yo tenía suerte, tenía mucha suerte que como yo he dicho, mis padres estaban muy liberales, yo tenía muy joven un ordenador, y yo creo que estoy desde el primer día del Internet en el Internet, ¿no? Y cuando tú creces del mundo analógico en el mundo digital, sí. Tú puedes comparar algunas cosas. Y, por ejemplo, hay una generación muy joven que piensa el Internet es Google o es Facebook. Y yo he dicho a ellos, eso no es el Internet, eso es Google o es Facebook. Pero el Internet es todo, ¿no? El Internet es mucho más que Google o Facebook. Por ejemplo, yo tenía este año una chica de Alemania y ella conocí solamente Facebook. Internet que dice, yo soy el Internet. Y yo he dicho, ¿dónde? Ya en Facebook. Ya Facebook no es el Internet. Perdóname, ¿no? Sí, hay mucho más. ¿No? Pero, por ejemplo, tú, Pablo, ¿cuándo empezaste a usar... como tu primer, o sea, ¿cuándo tuviste tu primer ordenador y empezaste a usar Internet? Cuando me fui a Chile, que me distancié de mi familia, ¿sí? Ahí empecé a empezar a ir a los ciber, aunque sea, ¿no? A sí. Ciber café, claro. Para sí. Mandar mensajes y usar el correo. Me armé mi primer correo. Y ahora, bueno, que estoy acá en España, más por el ordenador y Skype y... pero no mucho más, el teléfono todavía tengo el teléfono común. Bueno, nosotros bien, pero la verdad es que no lo usamos nunca. Nunca está muerto. La verdad es que está ahí de adorno, porque no sirve para nada. Sí, no, cuando comparas esto conmigo, que tenía mucha suerte, yo tenía, yo creo, mi primer ordenador año 86, con 18 años. ¿No? Sí. Y yo mostraba eso a Romina, que mis primeros comentarios en el Internet que tú puedes ver son de 97, y yo creo que estaba antes en el Internet, ¿no? Sí, en el 97 mi familia tuvo el primer ordenador y el 99 ya ahí me puse las pilas porque no teníamos Internet en esa época. Sí. Sí. Porque cuando estaba en el 99 en la universidad, ya tenía acceso a Internet en la universidad, sí. Y claro, fue una locura. O sea, cuando yo fui al Chile la primera vez, yo creo que estaba en 95 o 96, yo tenía Internet, eso seguro. Claro. ¿No? Y era una locura porque estaban empezando a salir de todo esto, como ICQ y estos tipos de chat. Y conocías mucha gente, yo conocí en la universidad muchísima gente a través de Internet y era impresionante y desde ahí yo creo que me enamoré de la tecnología. Sí. Aunque claro, yo creo que después tú ya empiezas a usar esto para todo. Yeah. O sea, yo por ejemplo ya casi no voy a ningún libro para buscar una información acerca de una enciclopedia, esas cosas ya. Son no ventajas, sé. Hoy los niños tienen eso, está buenísimo. Cuando yo quiero escribir hoy algo sobre un tema, yo tengo la biblioteca en casa. Antes yo fui siempre a la biblioteca buscando libros, a ver, no, los libros no están, y ahora tengo la biblioteca en casa, ¿no? Sí, sí, por eso más adelante tiene sí. que cambiar la metodología de aprendizaje, creo sí. que va en ese camino, ¿no? La educación, sí, más sí, sí. En lo que es informática y digital. Sí, sí. También la forma de buscar informaciones. Oye, cuando yo algo no sabe, me voy a Wikipedia, otra enciclopedia, en segundos tengo la información para corregirme, ¿no? Cuando estás inseguro, coges tu móvil, plim, plam, plom, Wikipedia, oh, no, perdón, me equivoco, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Igual a mí, por ejemplo, lo que es libro, me gusta el libro de hojas. ¿De hoja? Me gusta. Sí, sí, digital. Me gusta más el de hojas y... sí. El olor de la impresora, de la impresión, y soy más de ese tipo. Pero eso es otro, no lo sabes, ¿no? Sí, pero yo soy igual. Yo soy igual. Para mí es tiene un encanto tan especial sentarte y leer un libro en cualquier sitio. Y porque, no sé, mí el formato libro tiene también que ver con... Yo creo que son costumbres. Como sentirte relajado, estar así tan compenetrado con el libro, imaginarte las cosas que están pasando, que por ejemplo si yo leo algo en la pantalla de mi ordenador, primero es más incómodo estar así leyendo un libro, pero eso es el momento de los tablets que vienen ahora. Qué pena que están todavía tan caros. Pero sí. con los tablets tú tienes una otra postura, ¿no? Tú tienes una postura relajado. Con el sí. ordenador tienes ya una postura activo, ¿no? Pero como dice el Pablo, a mí me gustan las hojas. Sí. ¿Cierto, Pablo? A mí sí, también. Pero sí. yo soy de ese tipo, sí. Sí, yo soy del tipo de tener digital, y cuando me voy a Chile tengo pero también... Pero bueno, puede ser por ejemplo, me voy al viaje, ¿no? Yo tengo ¿sí? todos los libros en ese ordenador o en el yo tablet. Yo hace un tiempo decía y yo no que necesitas coger una maleta de 60 kilos solamente para leer mi libro favorito. Sí. Yo hace un tiempo decía que voy a estar en internet o qué me voy a meter, y mira ahora, ¿viste? Pero sí. uno va cambiando también. No, no las cosas cambian, pero también yo conozco gente, por ejemplo, para ser cómodo, tienen su tablet y van a leer en su tablet. Pero se van también a comprar el libro físico, como dice Romina, para también a veces tener algo en sus manos, con el olor, con las letras, con un otro luz. Incluso viene uno ahora que no lee electrónico, que se puede mojar, me dijeron. Sí. ¿Que se puede mojar? Sí, sí, que si se te cae al agua o eso, no le pasa nada. Ya. Oh, no sabía. Era el riesgo que se corría cuando... No, pero eso es también la desventaja de un tablet. Cuando me voy a la bañera con un tablet... Malo. Lo que tenía riesgo era eso, que si ibas a la piscina o ibas al mar... Sí, sí, sí. No, está... Es el libro físico mejor, y encima, cuando se rompe, no es tan caro como un tablet. Sí, verdad, tienes razón. Sí, eso es verdad. Pero bueno, a ti también te gusta el formato de audiolibro. Eso es una cosa que falta mucho que se desarrolle. Porque, por ejemplo, yo siento que es una gran ayuda para las personas ciegas, los audiolibros. Sí, buenísimo. Y la verdad que para la gente que no le gusta leer, tener esa opción para poder tener acceso a novelas, y yo creo que también es práctico, ¿no? A la gente que no le gusta sentarse a leer puede escuchar. Mm. Y al final tiene la misma información. No, Romina. Sí. ¿Y vos querías recomendar un libro después? Me había dicho. Sí, bueno, yo... Ya que estaba con el libro. Sí, sí. Es que, claro, mira... Cuando yo estuve un tiempo bien desmotivada con los libros, dejé de leer mucho... simplemente me di unas vacaciones de la lectura y no había como ningún libro que en realidad me entusiasmara mucho, por eso también no me compraba ninguno o no lo pedía en la biblioteca, que también es una opción para la gente que tiene una biblioteca a mano, pedir los libros en la biblioteca. Y un día me pillé con el libro que en ese momento era un bestseller, y que yo a veces tengo un poco de aprensión con algunos bestsellers, porque tienden a ser bestsellers. Los bestsellers son a veces demasiado comerciales. Ponte tu estilo El Código Da Vinci, estilo El Caballo de Troya, ¿no? Entonces, a veces son libros que están hechos para vender. No los siento como si fuera... O sea, no me gustan. No me llaman la atención. Entonces, un día, dentro de estos bestsellers apareció la trilogía de Millennium. Empecé a leer el primer libro y no pude parar hasta que terminé el tercero. Estos libros están escritos por Stieg Larsson, es un escritor sueco, y este libro es del estilo novela negra, que vamos, en Suecia hay una cantidad y son, yo creo, los reyes de la novela negra. Sí, está famoso en Estados país. Unidos también. Para eso están los suecos, muy famosos. Sí, y la verdad es que el libro es muy intenso, tiene unos personajes muy potentes, debo decir que las personas que sean susceptibles a la violencia, mejor que no lo lean, porque la verdad es que tiene partes bastante violentas y todos los personajes son personas como muy alternativas. Por ejemplo, el personaje principal se llama Lisbeth Salander, y ella es una persona de carácter completamente, es un hacker, con un aspecto, como la describen, físico muy fuerte, siempre vestida de negro, muy delgada. Entonces, las características de los personajes son de personas con unos pasados intensos, con mucho... yo creo que mejor que lo lean. Son tres libros: Los hombres que no amaban a las mujeres, que es el primero, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, es el segundo, y el último, La reina en el espacio de las corrientes de aire. La reina en el palacio de las corrientes de aire. Y bueno, este escritor, cuando terminó su último libro, los tres libros los terminó y murió. Entonces, por desgracia, no podremos seguir leyendo nada de él, pero nos dejó un legado impresionante para todas las personas que puedan leerlo, que lo hagan. Y sí, es un poco fuerte, pero vale la pena. ¿Vale? Así que ahí está mi recomendación. Ok. Muy bien. Ah, y lo otro que se me olvida, disculpa, que ahora, existe la película de los tres libros, la versión sueca, y ahora se va a estrenar pronto en el cine la versión de Estados Unidos, la versión de Hollywood del primer libro. Así que también ir al cine. Buenísimo. Yo el libro que quería recomendar, que todavía no lo leí, es un libro que salió este mes, que se llama Hay Alternativas. ¿Qué? No entiendo bien. ¿Qué alternativa? Que se llama Hay Alternativas. Hay Alternativas, no entiendo nada. Sí. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, sí, no, sí, sí. Mal. De mi mentalidad. Ahora, de mente alemán no entiendo. No, existen alternativas. Ay. Claro, el título es así. Hay Alternativas. Vale. Propuesta para crear empleo y bienestar social en España. Ya. Yeah. Ese es el título y sale 10 euros. Y bueno, es de Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa. Está bueno, estuve leyendo un poco de lo que trata y está bueno. Está bueno. Después que la lea, la próxima hago algún comentario. Vale, ¿qué, la ¿qué próxima editorial vez tiene? Es editorial Sekiller. Sekiller. Bueno, para que, ya que estamos hablando de tecnología, lo puedan buscar por internet y también pondremos el link en el blog y así también lo pueden mirar cómo es el aspecto. Sí, incluso está en formato PDF para bajarlo. Para el que no tenga dinero, lo puede bajar. Ah, eso es buenísimo. Porque... No, eso es legal. Sí. Ah, sí. Es que también ahí deben haber escritores que deben dar la opción para sí, que... Sí, está en la página de Juan Torres López. Sí. ¿Ya? Está el libro. Ya, y... vale. Manda el link en los show notes, que podemos también montar esto en el blog. Sí, sí. Que la sí. gente que quiere leer esto... Que la página también. Es www.juantorreslopez.com. Yeah. Ahí puede meterse y está... Muy bien. El libro está... Se ve bien. Vale. Y, bueno, yo tenía... Ya lo he mencionado un poco. Páginas que a mí personalmente me gustan de YouTube. Isasaways, que tiene que ver con maquillaje, con... recetas de cocina, El Cocinero Fiel con recetas de cocina, y que hay una chica que vamos, se lleva todos las felicitaciones porque es tan simpática, que se llama Azucena Morales Makeup, y esta chica es encantadora y se ha robado mi corazón, y también ella enseña maquillaje de una manera muy simple y para todo el mundo. Así que ahí también le dejo algunos mensajes. ¿Y tú, Andrés, tienes algo para...? No, yo no. Para la próxima vez. A la próxima vez. Es demasiada información. Estamos dos horas hablando casi. No puede ser. Sí. Yo creo vamos lento a terminar, yo creo. ¿No? Con alguna musiquita. Sí. Está ahora en marcha la... Nachtmusik número 2 de lo Mixotic. Es una página del internet con DJ mixes gratuitos que tienen el Common Copyright, el, yo creo, CC, que tiene también nuestra página del internet. Sí. Allá la gente puede utilizar esa música, pero no comercial, solamente privado, pueden bajar la música también, los mixes, y escuchar, y sin pagar, todo gratuito, y tienen, yo creo, ahora más de 250 mixes allá, y cada mix tiene más o menos una hora y más. Bueno, y nosotros hemos ido también esta vez colocando esta parte de música y iremos poniendo cositas nuevas y mejorando día a día. Por eso repito el blog para que puedan escuchar el audio a través del blog, reservaparatres.blogspot.com. blogspot.com. Nuestro Twitter es @reservaparatres. Sí, pero eso sí. Anotamos todo en el blog y la gente puede hacer sí. Con un clic pueden ver click. Todo. Súper fácil. Muy bien. Y yo creo también podemos dejar nuestro perfil de Twitter, ¿no, Romina? Sí. Que la gente que quiere seguir a Romina o a mí. Y yo creo Pablo todavía no tiene, ¿no? Tú no tienes ningún Twitter. No, pero me hago uno. Sí, no hay problema. Importante, sí. Porque la gente quiere saber que tú vas a leer a veces y puedes mostrar los links que tú vas a leer a veces. Y también esas cositas de E-Tech, de Palma. Eso tú puedes publicar todo por Twitter y todo el mundo... No hay problema. Todo el mundo sabe. Y bueno... ya nos han aceptado en iTunes, en el iTunes Store de Apple, y bueno, con eso ya tenemos mucha más difusión y esperamos que más gente nos escuche. Sí, tienes razón. Somos en iTunes. Yupi. Yupi, yupi. ¿Qué? Yupi. No, digo que de a poco vayamos creciendo. De sí. Menos a más. El más claro. Complicado estaba iTunes todavía, de todo. ¿No? Cuando la gente va al iTunes y va en el iTunes Store por escribir en la celda de buscar, reserva para Dres y encuentra nuestro podcast para suscribir. Gratis. Eso o sea lo que no hay excusa para no escucharnos. Exacto. No hay excusa para no escucharnos. Muy buena frase, Pablo. No nos escuchas porque no quieres. Encima funciona también con el iPhone, funciona con todos los teléfonos que tienen Android, funciona todo. Por eso pueden escuchar todo el mundo con cualquier cosita hoy. Con ordenadores, con móviles, con iTunes, con iPods. Con todo que hay. Sí. Andrea, si tú eres un crack con todo lo de la tecnología, así que, y nosotros aprendemos también, ¿no? Día a día. Sí, de a poco vamos aprendiendo. Y abriendo espacios para que nos escuchen en muchos más sitios y lleguemos a todo el mundo, aunque no tengan un móvil, y los menos escuchen por internet y en distintos lugares. Sí, bueno. Sí. Bueno, chicos, ¿qué les parece? Muy bien. Sí, terminamos. Sí, terminamos. Muy bien. No, estamos en contacto entonces. En la próxima seguimos. Sí. Sí, ya grabaremos pronto el siguiente capítulo. Le estaremos informando por nuestras páginas y esperamos que nos escuchen más gente, ¿no? Vale, nos vemos. Aparte, un saludo. Aparte de mi mamá. Un saludo. Un saludo y. Adiós. Nos vemos pronto, ¿no? Adiós, el domingo. Sí, el domingo. Venga. El domingo tenemos fiesta. Ok. Okay, adiós. Adiós.